Subcomisario Ángelo Muñoz Muñoz, de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt. Conforme al trabajo realizado el día de ayer en la comuna de Chonchi, en la cual se encontraba un cadáver sin identificar, en horas de la tarde se logró la identificación de esta persona como un sujeto de 43 años de edad, quien es oriundo de la comuna de Quillón. Y existe una denuncia de presunta desgracia de esta persona, quien fue vista la última vez el día 20 de octubre en la comuna de Castro. Esta identificación fue realizada por personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI, gracias al estudio de sus huellas dactilares.